tiene un porqué y vamos a hablar un poquito de por qué programamos esa canción y por qué tiene relación con octubre y con este serial de literatura fantástica y sobrenatural que vamos a tener este mes. Así que es un gusto estar con ustedes. Yo soy Analí Lagunas y hoy es 21 de octubre y son las 6:09 de la tarde, así que vamos empezando. Además, una tarde bastante soleada. Veníamos de un fin de semana... Sabrosita. Sí, así es, veníamos de un fin de semana medio complicado, ¿no? Una semana muy fría, con mucha neblina, y ahorita ya estamos en cabina sudando un poco. Bienvenido, compañero Amaro, ¿cómo estás? Gracias, muy amable. Pues es un placer enorme el poder estar aquí de tu invitado. Muchísimas gracias. Sí, gracias, el gusto es para nosotros, toda la comunidad lectora de Contraportada. También estoy segura que son también radioescuchas, que también les gusta el programa de Divertido. Quienes hemos tenido la oportunidad de escucharlo, podemos dar cuenta de pues la cantidad de invitados tan interesantes que ha tenido. Recuerdo un programa en especial que me gustó mucho, donde usted invitó a una antropóloga especialista en investigar el juego infantil. Ah, sí, sí, sí. Y estuvo muy interesante ese programa. Sí, Lili, una antropóloga, sí, ya me acordé de ella. Sí, sí, sí, también el programa donde invitó a unos cantantes de ópera. Ah, también, sí, sí, cómo no. Sí, pues es divertido, mi programa es divertido, entonces trato de que sea divertido. Y desafortunadamente, por ejemplo, hay veces que se necesitan pues adivinanzas, chistes, y no me da tiempo, no me da tiempo, nada más tengo una hora y con esa hora está bien, porque realmente a los invitados los exprimo a lo máximo, ¿no? Entonces ya nada de chistes, nada de adivinanzas, pero... poco a poquito, algún día, alguna ocasión, saldrá algún chiste, alguna adivinanza, alguna pregunta cultural, alguna pregunta capciosa. Todo eso está dentro del programa, que no se ha podido hacer, pero bueno, un día lo vamos a hacer. Y el día de hoy trajo para compartir con nosotros alguna pregunta, algún chiste. A nosotros en Contraportada nos gustan mucho las preguntas capciosas. Ándale. Bueno, yo te voy a comentar, hace rato me comentabas de por qué estoy aquí en la radio. Yo un día, ¿cómo te explicaré? Mira, he andado por muchos lugares, yo soy de aquí de Amecameca, mi pueblo, y precisamente de aquí de Panoaya. Entonces me casé con una mujer que es oaxaqueña, pero ella tenía asma, entonces no podía vivir aquí en Ameca. Anduvimos por varias partes, fuimos a parar hasta Mexicali, bueno, en muchos lugares, ¿no? Entonces llegamos a Puerto Escondido y yo fui empleado federal, trabajé en vías férreas, en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y como estuve como jefe de mantenimiento en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Entonces hubo una manera de renunciar voluntariamente y me fui porque mi esposa, hay veces que no podía caminar 5 pasos porque ya estaba, y la echaba yo al carro y córrele para el 20 de noviembre al hospital. Entonces dije, no, pues ya basta. Hubo chance de renunciar, me fui y total que después de tanto tiempo llegamos a Puerto Escondido. Y ahí se adaptó, la controlamos por medio de los médicos y eso, por medio del ISSSTE. Y resulta que entro a trabajar, yo me fui, fíjate, vivíamos de Mexicali y nos venimos a Puebla. Y ahí en Puebla se me volvió a poner mal por el asma. Entonces le dije, ¿sabes qué? Ella tiene un tío en Puerto Escondido. Y le hablo al tío y le digo, oiga, ¿habrá chance de trabajar allá? Sí, sobre un exmilitar muy grandote, así ponchadote, hermano de mi suegra. Y dice, vente, que aquí buscamos dónde chambees, que quién sabe qué. Bueno, le dejé a mi esposa para 3 meses del departamento, 3 meses de comida, 3 meses de todo. Y ahí te voy con 10 pesos a Puerto Escondido. Agarré la autopista, me echaron un aventón a la autopista hasta... para Oaxaca, y de Oaxaca otro aventón, ya eran como las 5 de la tarde, y dije, y amenazaba lluvia, y vi un puente hasta allá lejos, y dije, tengo que llegar a ese puente. llegué a ese puente y me puse a pedir aventón otra vez, y hubo una persona que se compadeció de mí, y resulta que él era el, no sé si siga siendo, el veterinario de la Domec, de los caballos. Uh-huh. Y mis hijos, los dos hombres, estuvieron en el espectáculo de los caballos de Domec. Empezamos a platicar llegamos a eso, a la conclusión de que él estaba allá y que yo en tal parte. Y dice, oye, ¿cómo son sus hijos? ¿Cómo se llaman? Eduardo y Hugo. Ah, dice, sí, latosísimos, buenos jinetes, dice. Ah, y sí se acordó. Pues total que él era esposo, en esa época me dijo que su esposa era la... Ay, algo del gobierno. Entonces me dice, ¿y a dónde lo llevo? ¿Para dónde va? Le digo, mire, sáqueme de aquí del puente hasta donde usted quiera llevarme. A la caseta, digo, donde pueda dejarme ya es ganancia. Dice, bueno, yo voy hasta Oaxaca, mi esposa es la subprocuradora. Entonces dije, pues a todo dar hasta Oaxaca, perfecto. Y fue y me dejó hasta una gasolinera ya afuera para salir a Puerto Escondido. Y resulta que ahí hay una gasolinera y le digo al de la gasolinera, a uno de los despachadores, le digo, ¿y habrá chance de conseguir un aventón de aquí para Puerto? No, dice, es difícil. Bueno, gracias. Me salí y veo a la patrulla de la Policía Federal. Antes era Policía Federal de Caminos. Y le hago señas, así que quería yo hablar con él. Él estaba escribiendo. Baja el vidrio y me dice, ¿se le ofrece algo? Le digo, sí, le digo, fíjese que usted me va a salvar. Dice, ¿por qué? Le digo, porque mire, yo voy para Puerto Escondido, voy a trabajar pasado mañana y no llevo dinero. Mándeme en burro, en avión, en camioneta, en autobús, en volanta, en lo que sea, pero quiero llegar a Puerto Escondido, nada más traigo 10 pesos. ¿Trae una identificación? Sí, cómo no. Le di mi identificación, trayendo la identificación de la Secretaría de Comunicaciones, pero no le di esa, le di otra, y resulta que me dice, súbase. Me subí a la patrulla, se da la vuelta y se para a un lado de la carretera atravesado y dice, ahí viene un autobús, y eran como las 8 de la noche más o menos, ¿no? Y le digo, fíjese que dice, ahí viene un camión, un autobús, y le prende la torreta y se para el autobús. Viene el operador y le dice, sí, dígame. Dice, ¿para dónde vas? Dice, voy a Río Grande. ¿Y por qué? Le preguntó el operador. Dice, lo que pasa que mi amigo va para Puerto Escondido, dice, y quería que te lo llevaras. Dice, sí, primero paso Puerto Escondido, luego de llegar a Río Grande. Ah, bueno, ¿tres lugares? Sí. Dice, ya. Dice, órale, ahí te lo encargo. Es mi amigo, ya. Me regresó mi credencial y me subí al autobús atrás de él y vámonos. Oiga, qué interesante. ¿Y qué le parece si dejamos en este momento la historia para irnos a un corte comercial? Claro, y regresando, sí, nos sigue contando... Sigue compartiendo con nosotros, con la comunidad lectora de Contraportada, claro, toda esta historia que lo trajo hasta la radio. Claro, ¿sí? Que sí. Bueno, nos vamos a un corte comercial. Esto es Contraportada y estamos con el compañero Eduardo Amaro, titular del programa Divertido, que pasa los miércoles de 4 a 5 de la tarde. Es momento de colocar el marcapáginas. No te despegues, vamos a un corte y volvemos. Únete a la comunidad voladora en un solo clic. Visita www.lavoladora.org. Lavoladora.org. Noticias, videos, podcast de tus programas favoritos, La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. La Voladora Radio al alcance de tus manos. Son las 6 y 18 minutos. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. Tenemos la libertad, tú tienes la palabra. XHECA, La Voladora Radio. XHECA, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria. La Voladora Radio, 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía. El corte terminó y es tiempo de retomar la lectura. Estamos de vuelta en Contraportada. Estamos de regreso, querida comunidad lectora. Hoy estamos en un programa especial dentro de las actividades para celebrar el aniversario número 19 de La Voladora Radio. El día de hoy estamos en un programa dedicado a conocer la historia, la trayectoria, los intereses, las inquietudes de Eduardo Amaro, titular del programa Divertido, que pasa los miércoles de 4 a 5 de la tarde. Y si no lo han oído, los invito a que lo escuchen porque es un programa muy interesante, con mucha tiene muchísimos invitados diferentes, muchos temas. Es como un programa de revista, siempre hay cosas muy interesantes que escuchar. Y les recuerdo que nuestro número en cabina para que nos marquen, para que le hagan alguna pregunta al compañero Eduardo Amaro, es el 597-978-5252. Y también está disponible nuestro número de WhatsApp para quien quiera enviarnos un mensaje escrito, para quien se sienta mejor con la comunicación escrita, es el 5540-61-54-59. Y así como le dimos ya la bienvenida al compañero Eduardo Amaro y a todos ustedes que nos escuchan desde su casa, su trabajo, el transporte público, si ya vienen de regreso después de un día de trabajo, pues también le damos la bienvenida a nuestros patrocinadores de esta tarde, el grupo de Neuróticos Anónimos, que tiene presencia en toda la región de los volcanes. También tenemos algunas invitaciones que después vamos a estar leyendo. Y también le damos la bienvenida a la compañía de teatro Crucero de Noé, que también tienen una invitación muy interesante para nosotros, para una temporada especial por el Día de Muertos. Así que no se despeguen, sigan con nosotros, porque además de escuchar lo que puede compartirnos Eduardo Amaro, el compañero de Divertido, vamos a estar también lanzando una serie de invitaciones justamente para el fin de semana de Día de Muertos, que ya se vienen unos días de mucha celebración, de recordar muchísimo a nuestros antepasados, a nuestros ancestros y a las tradiciones, a estas tradiciones que son tan importantes para la cultura mexicana. Así que estamos de regreso con el compañero Eduardo Amaro. Nos quedamos justo en ese momento en el que usted toma el autobús y emprende una nueva travesía en busca de trabajo. Ajá, sí, de trabajo. Incluso yo no conocía Puerto Escondido, ¿eh? Entonces, me dice, me dijo el operador, siéntese aquí atrás, ahí están lugares vacíos. Caminamos un rato y se para en unos restaurantes y dice a todos los pasajeros, tienen 20 minutos para cenar. Y pues tu servidor, dije, me quedo aquí en el autobús. Y me quedé, pues traía yo 10 pesotes. Y me quedé ahí sentado, y se bajó el operador, y regresa el operador y me dice, ¿qué, no vas a cenar? No tengo hambre. Dice, ajá, véngase, yo lo invito. No, le digo, véngase, yo lo invito. Órale. Y me invitó a cenar. Me dio mucho gusto. Empezamos a platicar y total, ya llegamos a Puerto Escondido en la mañanita. Le hablo por teléfono al tío, me va a traer, me lleva a su casa y resulta que me dice, bueno, ya almorzamos ahí, y me dice, llena una solicitud de empleo, la vas a ir a... Yo pensé que iba a estar una semanita sin trabajo. Pensé, dije, pues voy a estar en la playa, en alguna hamaca, ahí gozando de lo que es lo bonito de estar en el mar. Y resulta que otro día lleno la solicitud y lo voy a dejar a una fábrica que era de AAA. La ve el gerente y me dice, ¿dónde vive usted? Y yo todavía no sabía ni dónde. Bueno, ya ahí en la solicitud ya había puesto la dirección de la casa del tío, pero no me acordaba dónde era. Y le dije, pues aquí en Puerto, pero ya le quité la hoja y... se presenta mañana a trabajar. Me puso como supervisor y jefe de patio. Dije, ¿y eso qué es? Bueno, no le pregunté, pero dije, bueno, mañana se presenta a las 6 de la mañana, pasa el autobús, el camión por todos y aquí entran a las 7. Bueno, ya no dije nada y otro día llegué y estuve un año y medio ahí trabajando. Y un día en una estación de radio oigo que dicen, se solicita personas que sepan decir chistes. Era 94.1 Estéreo Esmeralda, FM. Y ahí voy, de metiche. Y llego y habían 9 personas y estaba un señor ahí también parado y me dice, hay mucha gente, ya me voy. Espérate, me dice, espérate, ¿dónde vas? No, pues de aquí a que terminan. Pues sí, rápido, nomás cuentan un chiste y se salen ya. Yo no sabía quién era el señor. Total que me tocó ya, y había porque falleció después de mucho tiempo, yo estuve con él mucho tiempo, y me dice, pasa a la cabina y cuéntame un chiste. Le dije, pero pues ¿cómo así nomás, sin romper el hielo, una cervecita, un refresquito? Y la persona que me estaba diciendo que no me fuera, que me dijo que no me fuera, era el dueño de la estación. Y me dice, espérate, como eres el último, hay chance, te voy a traer un vaso de agua. Y todavía le digo, que sea de horchata, por favor. O sea, ya era una cosa de este cuate, ¿no? Y regresa con agua simple. Dije, bueno, de perdida, pero ya rompimos el hielo, le dije, ya, ahora sí. Entro a la cabina y me dice, se llamaba Miguel Ángel Menéndez López, un locutor con título, una voz varonil muy bonita, gordo, obeso, muy obeso, y me dice, pasa y cuenta un chiste y te lo voy a contar. Ese chiste me abrió las puertas para entrar a trabajar. Y le comenté, le dije, fíjese que había un señor en una cantina que estaba tomando. Entonces llegó en la tarde, llegaron las 12 de la noche y el cantinero le dijo, ¿sabe qué, jefe? Pues ya vamos a cerrar, ya son las 12 de la noche y usted ya tomó mucho y pues ya, váyase para su casa. Bueno, muy bien, ¿debo algo? No, ya está todo pagado, está todo al corriente, está todo bien. Bueno, entonces se quiso parar y se cayó. Tomó aire, se agarró de la mesa y se volvió a caer. Dice, me voy arrastrando hasta la puerta. Y se fue arrastrando hasta la puerta de la cantina, se quiso levantar, se volvió a caer, respiró, jaló aire, se quiso volver a parar y se volvió a caer, se fue arrastrando hasta su casa. Llega a su casa, quiso abrir la puerta, apenas se alcanzaba, se quiso parar y se volvió a caer. Se fue como pudo abrió, se metió y para no molestar a su esposa, se fue al cuarto de arriba, que era de las visitas. como pudo, se subió, se quiso subir a la cama y se cayó. Como pudo, se subió a la cama, se acostó y se durmió. En la mañanita llega su esposa y le dice: oye, que volviste a tomar, ¿verdad? Ay, con un dolor de cabeza. Oye, ¿y cómo supiste? Pues ya hablaron de la cantina, que ya dejaste la silla de ruedas. Ay. Me dio cruel, pero en fin, es un chiste. Entonces, eso, cuando salgo de cabina, me dice el licenciado Cervantes, apellido Cervantes, definitivamente te quedas tú. Le digo, ¿yo por qué? Dice, porque tú nos contaste un chiste que realmente no nos lo dijiste, lo vimos. Hiciste que nos imagináramos todo. Así es de que a partir del lunes, que empieza un programa, vas a entrar con Miguel Ángel. Uy, no, le dije. Yo veo el micrófono y me quedo mudo. Dice, bueno, de todas maneras vienes. Bueno, entonces ya grabamos varios chistes para el próximo lunes. Ya llego el lunes a las 9:00 de la mañana, porque el programa empezaba a las 9:30, eran 2 horas. Y me dice, pásate a aquella cabina. Bueno, ya me pusieron aquí los papeles de los patrocinadores. Y dice, ¿tú vas a decir los patrocinadores? No, licenciado, yo no. Yo me quedo mudo. Bueno, tú escucha nada más y a ver. Bueno, y un cuadrito estaba aquí parado. Aquí así. Era un paisaje. Y pues yo sentado ahí pegadito al cuadro, y empieza el señor Miguel Ángel: muy buenos días, tenga todos ustedes, auditorio del 94.1 FM, pues hoy iniciamos con este programa, y también está nuestro compañero, el señor Eduardo Amaro. A ver, señor Eduardo Amaro, y me hace señas que empiece yo a hablar, y pues muy buenos días, auditorio del 94.1, aquí con el señor Miguel Ángel Menéndez López, pues vamos a iniciar con ese programa, y que quién sabe qué, y que quién sabe cuándo. Y me hacen así, los dos con los dedos gordos, me hacen que muy bien. Llega el licenciado y quita el cuadrito, y ahí estaba el micrófono. Le dije, ay, en la torre. No, ya no dije nada, no, pues me quedé. Y me empieza a decir, dice Miguel Ángel, dice, a ver, por ahí tienes algunos, unas hojas donde están los patrocinadores, ¿qué tal, sabes leer? Pues deletreo, le digo, pero pues a ver, vamos a ver qué. Y ya empecé, y 3 años y medio duré con él, y ahí fue. Después hubo una persona que yo conocía, había una estación de radio que se llama se llama La Voz del Puerto 93.3, algo así, pero era AM. Y la otra era FM. Pues después de esos 3 años y cacho, ya casi 4 años, me encuentro a una licenciada y me dice, oye, ya la conocí yo, me dice, oye, Eduardo, yo quiero que te pases conmigo a La Voz del Puerto, porque ya la alquilé, entonces no tengo mucho personal y quiero que te pases conmigo. Ay, licenciada, le digo, pues no sé, le digo, porque pues yo estoy trabajando acá en Estéreo Esmeralda y pues no sé. Piénsalo y te espero. Pasaron unos días y me dice el licenciado, oye, a ver, Eduardo, quiero hablar contigo. Sí, dígame, vamos a la oficina. Y ya que vamos a la oficina, y me dice, ah, pero para esto me puse a vender publicidad. Antes toda la publicidad y todo lo grabado se hacía en cassette, y había un mueble con huecos para los cassettes, y lo llené con pura publicidad que yo conseguí. Entonces pues el licenciado me traía aquí y me dice, quiero hablar contigo. Y ya fuimos a su oficina y me dice, oye, que te vas a pasar a La Voz del Puerto. Le digo, pues no sé, le dije. Me invitaron, le dije. Y yo la verdad no tenía intenciones de comentarle eso al licenciado, ¿no? Incluso dije, ¿cómo le digo? Pues yo estoy bien aquí, ¿cómo me salgo? ¿Cómo? No. Yo dije que no. Entonces ya con él me dice, bueno, por ahí me dijeron que te vas a pasar a La Voz del Puerto. Le dije, mire, licenciado, me invitaron, pero no sé para qué, le digo, y la verdad, pues no quiero ni investigar. Mira, Eduardo, para salir de aquí, las puertas están abiertas. Pero para ti, si quieres regresar, las puertas siguen abiertas. Ve, incursiona. Si no te gusta, regrésate. Aquí las puertas están abiertas para ti. Ay, mire, qué anécdota tan interesante sobre los inicios de usted en la radio. Sí, me dijo Miguel Ángel, en paz descanse, dice, te voy a hacer famoso. Y me hizo famoso. Les decía así al aire, dice, vengan, ¿te comento ahorita? Pues sí, yo creo que podríamos hacer una pequeña pausa. Ajá, ¿sí? En el relato, para irnos a la primera canción de la tarde. Claro, y que sí. Tenemos hoy solamente una canción programada, y esta canción se llama Aquí y Ahora, del maestro Gustavo Cerati, y de su disco Bocanada, una pieza extraordinaria de la música del rock en español contemporáneo. Este álbum de Bocanada de 1999, un gran álbum que contiene esta canción que se llama Aquí Ahora. Y bueno, en el primer verso de esta canción aparece un pequeño guiño al famoso cuento El jardín de los senderos que se bifurcan, del escritor argentino Jorge Luis Borges. Y bueno, este cuento fue escrito por él en 1941, apareció por ahí en 1944 en inglés, después él lo recupera y lo integra a su libro de ficciones, y esta canción la vamos a escuchar y está como a propósito de este mes, porque El jardín de los senderos que se bifurcan es una gran pieza, una gran pieza narrativa de literatura fantástica, de un hombre que yo creo que en América Latina se lleva por delante, o se lleva siempre el título y la mención y el honor, pues, de ser considerado junto a Adolfo Bioy Cázares y Silvina Ocampo, los padres de la literatura fantástica en español. Así que nos vamos a ir a escuchar Aquí Ahora, de Gustavo Cerati, de su álbum Bocanada de 1999. Es momento de colocar el marcapáginas. No te despegues, vamos a un corte y volvemos. XHECA XHAMECAMECA 97.3 FM La Voladora Radio, Radio Comunitaria La Voladora Radio, transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 6:37. No importa hasta dónde estés y con quién estés, puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55-40-61-54-59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, más cerca de ti. El corte terminó y es tiempo de retomar la lectura. Estamos de vuelta en Contraportada. En Contraportada. Thank you. Regreso ya en este programa, después de haber escuchado aquí ahora de Gustavo Cerati, y nos quedamos platicando, seguimos platicando con el compañero Eduardo Amaro. Él es titular del programa Divertido, que pasa los miércoles de 4 a 5 de la tarde en este, en esta estación de La Voladora Radio. Y bueno, este programa especial es parte de las actividades para celebrar, para conmemorar los 19 años que tiene la radio, que tiene La Voladora Radio al aire, transmitiendo desde Amecameca para toda la región de los volcanes. Así que estamos aquí con el compañero Eduardo Amaro, y tuvimos que hacer una pausa para los cortes comerciales, para la canción, pero seguíamos hablando sobre su incursión en la radio en Puerto Escondido, en Radio Esmeralda, en La Voz del Puerto, uh-huh, y en toda esta en todas estas experiencias y amistades también que se entablan, nuestras relaciones afectivas, que se entablan también con los radioescuchas, con la comunidad, con las personas que están del otro lado de los aparatos electrónicos escuchándonos. Pues sí, así es. Bueno, prosigo. Entonces, me dijo el licenciado, entonces ve, incursiona, y si no te gusta, te regresas aquí. Para ti las puertas están abiertas. Fui, estuve en La Voz del Puerto, hicimos un programa como tipo bazar, y era de todos los días, de lunes a viernes. Y me la pasé muy a gusto, muy bien. El gerente de ahí, el dueño de la estación, todos también me recibieron con los brazos abiertos, y estuve ahí como 4 años. Mire, ¿y cuál fue el primer programa que escuchó de aquí, de La Voladora Radio? Yo cuando venía aquí a Meca, con Nacho. De Gracias por el Recuerdo, sí, ¿verdad? Con Nacho, yo tenía un equipo de segunda división profesional allá en Puerto Escondido. Y resulta que me lo traigo para acá, para Meca, y dije, ¿dónde lo anuncio? Y creo que nada más estaba La Voladora, creo que sí. Entonces, recuerdo que estaba ahí en la Avenida Hidalgo. Entro y le digo a una señorita, porque ya para el próximo domingo ya jugábamos aquí en el equipo de segunda división profesional, aquí en el estadio de aquí de Ameca. Y le digo, oye, yo quiero hacer una invitación. Pase a cabina, dice, ahí están dos locutores, dice, y ahí lo reciben, ahí usted, dice. Bueno, ya pasé, me asomo, y el primero que me ve es Nacho, y me dice, ¿qué ole? Y estaba un compadre, Álvaro Ayala, y me dicen, pásale. ¿Y qué pasó? Dice, estábamos hablando del mejor portero que hubo aquí en Amecameca, en el fútbol de aquí de Amecameca, hace como 500 años. Le digo, ¿a poco? Dice, ¿qué no nos escuchaste? No, le digo, yo vengo a otra cosa. A ver, ¿qué? No, pues yo vengo a informar que el próximo domingo, les di la fecha y todo, va a haber un equipo de segunda división profesional, que yo soy el presidente. ¿A poco? ¿Sí? Y ahí estaban diciendo que tenían un reconocimiento para mí, por haber sido el mejor portero en esa época. Bueno, y de ahí me pasé a tercera división con los Arroceros del Cuautla, en la portería también, tercera división profesional. Entonces mi vida ha sido, dice mi esposa, tú deberías escribir un libro, no lo queman, le digo. Entonces, pues sí, me han sucedido cosas muy bonitas. Y la verdad, pues estuve aquí, venía yo, cada vez que venía yo aquí a Meca, pues me daba mi vuelta aquí con Nacho, era yo bien recibido, y pues le platiqué que yo estaba allá en la radio. Y dice, bueno, pues qué bueno que estás en el mismo canal. Y bueno, y ya empezamos. Por circunstancias de que nos cambiamos para acá, para Mecameca, lo que pasa es que mi esposa le donó un riñón a una de sus hermanas. Por prescripción médica, ella tiene que estar cerca del hospital 20 de noviembre. Ya tienen un año y cachito de que le donó el riñón, están bien perfectamente las dos. Entonces ya me quiero regresar para Puerto, pero pues mientras le digo a Nacho, oye, Nacho me dijo, dice, pues pon una hora en la voladora. Ya hice mi proyecto, lo traje, y gracias al Eterno, pues me lo aceptaron y pues ya estoy aquí en la voladora radio. Y pues esa ha sido mi experiencia dentro de lo que es la radio, ¿no? También estuve en otra estación comunitaria también. Uh-huh. Bueno, no era comunitaria, lo que pasa es que era por internet. Ah, ok. También estuve, no mucho tiempo, pero sí, sí estuvo agradable también. Y de ahí, de la voladora, de la Voz del Puerto, regresé a Estéreo Esmeralda. Otra vez, y estuve muchos años. Después renuncia, deja la estación de la Voz del Puerto, la licenciada, y me llama un señor, un licenciado, se llama José Velasco, el licenciado toca la guitarra, es un músico, es comunicólogo, bueno, total que me dice, oye, ¿por qué no te pasas acá conmigo, aquí a la Voz del Puerto otra vez? En la misma, ahí le di, pues, gracias al padre por la gente chismosa. Otra vez no quería yo salirme de allá, ¿no? Entonces me dijo el licenciado, oye, que te quieres regresar otra vez para allá. Pues no, me dijeron, y pues regresé. Y hace poquito me habló, ahora está en Huatulco, él tiene una estación de radio que se llama La Voz del Pacífico Sur. Mire, qué interesante. Bueno, son las 6:50 de la tarde y nos vamos a ir a un pequeño corte comercial para regresar y pues terminar de platicar con el compañero Eduardo Amaro, titular del programa Divertido, y nos vamos a ir a un corte comercial y regresando terminamos esta charla y lanzamos las invitaciones para toda la comunidad lectora de Contraportada Mecameca. Es momento de colocar el marcapáginas. No te despegues, vamos a un corte y volvemos. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. 97.3. Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 6:50. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas.

preparada para la temporada de Día de Muertos. El acceso general es de 70 pesos y tienen descuentos para estudiantes y para maestros y personas del INAPAM que presenten su credencial en las taquillas. Y las funciones, la primera función es el domingo 27 de octubre a las 6 de la tarde. Y después tienen el 3 de noviembre, el 8 de noviembre, el sábado 9 de noviembre y finaliza el 10 de noviembre. Se les pide llegar 15 minutos antes de que empiece la función para que puedan comprar sus boletos y para que puedan tomar sus localidades. Así que está aquí la primera invitación para Moments Copiniani, una obra de teatro preparada para la temporada de Día de Muertos por la compañía de teatro Crucero de Noé. Y La Voladora Radio invita al Festival de Octubre MX. En esta edición número 14, La Voladora Radio es sede del Festival de Proyección de Cine Documental de Octubre MX, en el que se realizará la proyección de 5 documentales. La cita es el 24 de octubre a las 5 de la tarde en las instalaciones de La Voladora Radio en San Francisco número 50, Barrio Panoaya, Amecameca, Estado de México, y la entrada es libre. Y otra invitación también de La Voladora Radio, esta es para intégrate al contingente de La Voladora Radio el próximo 31 de octubre, súmate al paseo con la muerte del festival número 11, el Festival de las Ánimas en Ozumba, escucha tu propia voz y sé parte del contingente representativo de La Voladora Radio. Regístrate con nosotros a través de Facebook o por el 978-5252 para conocer todos los detalles. Y la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas del Centro Universitario UAM Amecameca invita a la séptima edición de Masacre en la UAM, Ecos a la Muerte, este miércoles 30 y jueves 31 de octubre de 9 de la mañana a 1 de la tarde en el Teatro al Aire Libre del Centro Universitario UAM Amecameca. Y para el 29 de octubre está preparado el taller Se toma la pluma y nace el poeta, a cargo de la escritora Adriana Tafoya. Y este taller de poesía está destinado a cualquier persona que tenga interés en la escritura y que sea mayor de 16 años en adelante. La actividad es gratuita y se realizará el 29 de octubre de 12 a 2:30 de la tarde en el corredor gastronómico de Xochitlalco. Y bueno, compañero Amaro, para órdenes. Terminar esta tarde de esta charla con usted acerca de pues las actividades que lo llevaron a incursionar en la radio, Contraportada es un programa dedicado a los libros y nos gustaría preguntarle que si le gusta leer, si tiene algún libro favorito, algo que pueda decirle a la comunidad lectora de Contraportada, un libro que les pueda recomendar, algún comentario relativo a eso. Bueno, he leído mucho, por ejemplo, la cosa de pequeños libros, pero a lo que más me he enfocado también es lo de lo que es la Biblia, ¿no? Entonces eso es lo que realmente poquito leo todos los días, pero se sabe algo, ¿no? ¿Algún libro en específico de la Biblia? Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento? Todo, del Antiguo y del Nuevo. Ahorita estoy en lo que es un grupo que nada más nos reunimos. Pues tú sabes el día de reposo, ¿qué día es? Dentro de lo que es la cosa de del Eterno, del Padre. ¿El sábado? Es el viernes al ocultarse el sol y termina el sábado al ocultarse el sol. Entonces ese es el día de reposo y ahí pues nos juntamos por medio de internet con un roe, que quiere decir un maestro, que vive en Puerto Rico, y nos juntamos bastantes personas a leer, a escuchar, porque él es, mis respetos para él, es una persona que tiene como 40 años estudiando la palabra y de veras me fascina. Pues bueno, eso es todo.